Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia, si el streaming funciona, que creemos que no funciona. Esto es El Mentidero. Si estás escuchando, si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o pasaros directamente por el local de calle Magnolias número 35. También estamos en Facebook y en Twitter, aunque lo usamos poquito. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la FRAM. Nos va a hablar de la reforma local, de las protestas que están llevando a cabo las asociaciones vecinales contra este proyecto de reforma de las administraciones municipales, y todas las secciones habituales. Y eso será la entrevista, pues, a menos cuarto. Como siempre, vamos, salvo que cambiemos la estructura del programa. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Y buenas tardes a la nada, que está sentada a mi derecha, donde normalmente se suele sentar Sergio Benítez. Hoy ha desaparecido. Está en otra misión. No sabemos si está en otra misión o simplemente que no ha querido venir. Somos sinceros desde el minuto uno. No tenemos ni idea de dónde está. Las cosas como son. Lo que sí tenemos idea son de dos cosas. Primero, que no nos han dado el premio Ondas. Un año más, Tongaco. De nuevo. Tongaco. De nuestros numerosísimos oyentes y seguidores en las redes sociales. Y la dos es que tenemos el periódico La Razón. Adiós. Para celebrarlo. ¿Por qué? Porque están de 15 aniversario y porque nos gusta España. Porque para quien no lo sepa, el subtítulo de la cabecera de La Razón, al igual que el del País, es Diario Global de la Información. El del Mundo no sé cuál es ahora mismo. Bueno, pues La Razón ponen tiene uno cada vez. En la mancheta, Diario Independiente de Información. Independiente. Independiente de toda lógica. Mira, ya nos hemos reído. De Información General. Y debajo del subtitulito, a la par que acompañando a una bandera de España con el número 15, pues pone, nos gusta España. Muy bien, pues a mí también. Venga, a todos nos gusta. Titularzaco de portada, que os acordáis del programa este del curso de ética periodística. Pues yo creo que incumple todo. Bueno, no en la ética, sino en la forma, más bien. Porque, ¿qué es esto de titular a tres líneas? A tres líneas, y a casi cuatro columnas. Lo leo, voy a coger aire. Susana Díaz amenazó a Rubalcaba con quitarle su apoyo si no votaba contra el derecho a decidir. ¡Adiós! Ese es el titular. Buenas tardes, Sergio Benítez. Hola. Aparece y desaparece esta noche. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy un poco enfermo. Ah, que estabas enfermo. Un poco. Te hemos dicho que no sabíamos dónde estábamos. ¿Cómo? Hemos dicho en el aire que no sabíamos dónde estabas. Pero mentira al oyente, no sabéis hacerlo. Todo el rato, como si yo estuviera. Bueno. Claro. La foto de portada, que no tiene nada que ver con el titular Zaco, que no o sea, Susana Díaz amenazó. Pero si te lo explica todo con pelos y señales, ¿no? Vale, amenazó. ¿Cómo? Verbalmente, físicamente, no lo sabemos. Bueno, la foto de portada es para Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, por si alguien no lo conoce. Y el titular de la foto es a las órdenes de Ronaldo. Cristiano responde a Blatter con tres goles y saluda como un comandante. Y está ahí haciendo el gesto de un comandante, o puede ser un teniente o un soldado también, ¿no? Me parece de auténtica vergüenza que La Razón ponga en portada esta noticia. Y además una fotografía que lo ocupa todo, como si fuera el Marca, que ponga esta noticia y el titular de Susana Díaz. Es una auténtica vergüenza que un diario de tirada nacional de Información Generalista Independiente arranque con esta clase de información cuando ayer se retiró Allen Iverson. Ah, vale. ¿Quién es ese? Allen Iverson. Allen Iverson es la respuesta a Allen fucking Iverson. Allen Iverson, el más grande a pesar de medir 1,80 m. Es el más grande y se retiró ayer. No sé, es la noticia más importante que ha sucedido desde, qué sé yo, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cristian y su es gusto por la NBA. De cazas. De la NBA, ¿no ves que le gusta tanto la NBA? Bueno. Pero en serio, ¿ha habido alguna noticia más importante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial? Aparte, quizá al mismo nivel, la caída del muro de Berlín o la operación de cambio de sexo de Lana Wachowski, ¿no? No sé. No sé de qué estás hablando. Que no se rían de los españoles, dice también el mundo, La Razón. El gobierno modificará la ley para que los terroristas excarcelados no perciban subsidio. ¡Oh, Dios! Bueno, luego hay artículos aquí de César Vidal. ¡Eh! Y bueno, tienen también caras, las caras de la noticia, como El Mundo. Gente que sube y gente que baja, gente que sube. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Fernando Villalonga, diplomático. Francisco Reines, que es el consejero delegado de Albertis. De Albertis, Albertis. Bajan Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del País Vasco, y Boy Ruiz, consejero de Salud de la Generalitat Catalana. ¿En serio? Un vasco, un catalán. Bajan. No sabemos lo que han hecho, pero... ¡Qué vergüenza! Y un poco más encima, César Vidal, el encargado de reescribir la historia de España, ¿sabéis, no? Y suben dos politicastros de este gobierno tan apreciado por la población... Uno de ellos, un diplomático, encima, con la que está cayendo, y un tío de una empresa que seguro que patrocina el periódico, porque a ver qué pintáis. Oye, Miguel, ¿te das cuenta que has comprado un periódico...? He comprado La Razón, mi 1,30 me he gastado, ¿eh? Un periódico fascista. No, que es independiente. Independiente de... De información general. Y les gusta España. Les gusta España, lo pone aquí. Bueno, sección Punto de Mira es un poco formato ABC también, porque tiene la primera sección aquí de fotos. Un año de la tragedia del Madrid Arena. Y salen pues unos jóvenes aquí haciendo una pancarta. Sin responsable. Todavía hoy. El funeral de los mineros también. Y el funeral de los mineros. Sin responsables también, creo. Sin responsables. Pues el Papa. Sin responsable, está bien. Otro irresponsable. El Papa que tuvo un percance porque un niño fue a acosarle sexualmente. Al revés, este Papa lo hace todo al revés. Todo al revés lo hace este Papa. Este Papa lo hace todo al revés. Pero bueno, ya vienen servidos los chistes de luego para que digan los niños van provocando, etc. ¿Pero etc. cómo fue? ¿El niño qué fue? ¿Qué fue, Gatuno? El niño fue ninja. El niño apareció de la nada y se le abrazó, en plan... Bueno, aquí hablan en la sección España, como no, aquí no es nacional ni nada, es España, bien claro. Para que te acuerdes dónde estás. Un titular que me llama la atención, el rey se reúne hoy con las víctimas, ojo, a iniciativa propia. Que quede claro que el rey pues tiene ideas y se mueve y dice, voy a hacer esto. Y se mueve malamente y tiene ideas también cada vez más difícil. ¿Con las víctimas de qué? De las víctimas generales. ¿De alguna enfermedad? ¿Con las víctimas de darse en el dedo gordo del pie con la mesa de la silla? Por el contexto, he dicho que estaba hablando de la doctrina Parot, pues con las víctimas del terrorismo de ETA. Ah, hay que adivinarlos a ellos también, las víctimas de... Bueno, y entonces el rey se ha reunido a pesar de que anda mal y eso. Se ha reunido hoy. Ha salido ya en los telediarios, todo el mundo lo sabe ya. Sí, es verdad, en realidad yo también lo he visto. Me estoy haciendo el tonto. Y encima el rey ha dicho, voy a hacer todo lo posible y no sé qué. Bueno, luego también a la razón le interesa la crisis socialista. Andalucía amenazó con repensar su apoyo a Rubalcaba si no defendía la Constitución. Bueno. Y yo, luego Susana Díaz flipo, ¿eh? Habla del PSC y tal. Tiene que tener un poder, en serio. Cristian, esto hay que analizarlo, porque Susana Díaz flipo. Ya salió el alcalde de, ¿cómo se llama?, el pueblo tuitero, diciendo, no me dejan presentarme. Susana Díaz y su otro amiguito no me dejan reunir las firmas. Yo no tengo el mismo apoyo que ellos y tal y cual. Como que Susana Díaz era superpoderosa ya, y ahora ya que ha ganado, ¿no?, las elecciones, tiene que ser hiperpoderosa tanto que asusta a Rubalcaba, ¿no? Tanto que asusta a todo el mundo, asusta a la razón. Asusta incluso a la razón, ¿no? Sí. ¿Susana Díaz puede ser la próxima presidenta de España? ¡Oh, Dios! Es posible. Es posible, además es que esto huele. Reúne también currículum porque está imputada en un caso. Ah, pues muy bien. Para la razón está la crisis socialista y el desafío independentista, como no podía ser de otra forma. ¡Oh, Dios! En nos esa... gusta España, pero se ve amenazada por un montón de monstruos y sombras alrededor. En esa página hay un titular, una noticia que dice el Parlament rechaza retirar una calle a un condenado por terrorismo. Martínez Vendrell, penado por introducir el asesinato del industrial Bultó en 1977, es reconocido como un patriota catalán. Bueno, pensaba que iba a hablar de alguna calle de estas franquistas que quedan, pero no hablan de eso. Esto. No. Seguramente eso no será noticiable para la razón. Porque hay terroristas y terroristas. Y también hay sindicatos, cómo no. El saqueo de los sindicatos. UGT pasó a la Junta. El saqueo de los sindicatos. El saqueo de los sindicatos. Hombre, hay un poco saqueo, ¿eh? Es que, ¿qué pasa? Que no criticáis los ERES con la misma dureza que lo de Bárcenas. ¿Qué pasa con los ERES, eh? ¿Qué pasa con los ERES? A ver, tranquilidad, ¿eh? Por supuesto que. Amarillo, eres un amarillo. Por supuesto que hay saqueo de los sindicatos, pero el saqueo de los sindicatos así en general, no. Podrían poner el saqueo de los sindicatos verticales, el saqueo de los sindicatos mayoritarios. Ah, vale. ¿No? Vale, venga, creo. Muy bien, muy bien. Puede ser. Muy bien esa puntualidad. Incluso dentro de los sindicatos mayoritarios podían hablar del el saqueo a los sindicatos, porque quiero recordar que los principales afectados de todo este asunto son miembros de los sindicatos. Las cajas de los sindicatos. Exacto. Bueno, UGT pasó a la Junta los gastos de los autobuses para una manifestación. Y dice aquí, bueno, espérate. UGT Andalucía, unas declaraciones entre comilladas. Con lo cual suponemos que lo han dicho de verdad, que no me extrañaría. Era una jornada de trabajo, aunque teníamos la suerte de tomarnos una copa o dos. Muy bien, también en UGT Andalucía también. Hombre, luciéndose, ¿eh? Hay talante, ¿no? De tomarse una copa o dos. Aquí en España, como le gusta decir a la razón. No grites pues, tanto que se pone esto en rojo y, ay, perdón, si a España, y asustamos. Si a la razón le gusta España, debería también entender que... Aquí en España, pero dicho fuerte, pero que no puedo, pues nos ha gustado siempre de beber y de reír. Sección internacional, ya nos vamos de España y dice Rajoy, fíjate, sección internacional y abre con declaraciones de Rajoy. Espiar es impropio entre amigos. Es gran análisis. Es maravilloso Mariano Rajoy, porque uno, vamos a hablar en profundidad acerca de esto de quién espía a quién y cómo se espía, y dos, es la misma frase que dijo Angela Merkel. ¡Hala! Es exactamente palabra por palabra, solo que en español, en vez de en alemán, lo que dijo Angela Merkel. ¿Crees que Rajoy es en realidad una especie de constructo Google traductor de Angela Merkel? Probablemente sea una imagen, por eso siempre aparecen las ruedas de prensa en una pantalla. Claro, y es el Google Traductor el que está hablando y por eso dice cosas tan raras. Claro, y por eso... Y por eso dice fin de la cita. Sí, a veces las frases están mal, claro, mal organizadas y tal por la traducción automática. Increíble. La NSA cede ante Merkel, dice. La agencia plantea reducir las escuchas a líderes extranjeros el día que llega la delegación alemana. Ah, ahora dicen, ahora ya no te vamos a escuchar a todas horas, solo te vamos a hacer una tarifa plana, Ángela. De 8 a 6 de la tarde te escuchamos al móvil lo que haces. A mí me hace más gracia todavía que le digas a los espías, oye, déjanos de espiar, y diga a los espías, por supuesto, ahora lo hago, y tú te lo creas. Y tú te lo creas. ¿Eh? Es súper gracioso, que son espías. No, y además, que le llegas a los espías y les dices, oye, no me lo puedo creer, me estás espiando. Claro, soy un espía. Y acabo de perder mi trabajo porque me has pillado. Me has pillado. No lo he hecho bien, lo admito, pero maldita espía soy. Es a lo que me dedico, ¿sabes? Bueno, dice aquí, es pequeñito el periódico, ¿eh? Solo tiene 4 páginas de internacional. La última noticia es Londres alerta que una Escocia independiente será insegura. Y aquí lo titulan también El órdago secesionista. Hombre, ¡oh, amigos Dios! Suyos, amigos, ¡oh, de la razón! ¡Oh, Dios! Entendamos una cosa. Entendamos una cosa, amigos. Y sé que la razón va a compartir este análisis porque le gusta a España. Y es el hecho de que se nota muy, muy, muy mucho cuando es un órdago independentista que aspira a fracturar una poderosa nación como Reino Unido, como es la independencia de Escocia, y cuando es un proceso de descolonización acorde con los tiempos, cuando es conceder la independencia a Gibraltar, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¡El doble rasero! ¡Qué razón, la razón! Bueno, entiendo. Ah, claro. Y sin embargo, lo de Gibraltar es lo mismo. ¡Ya lo he pillado! ¡Claro! Bueno, tengo aquí una sección de economía abierta que dice Hacienda caza a 551 grandes defraudadores fiscales. ¡Viva Hacienda! Eso no lo pone, lo de Viva Hacienda. ¡Y yo me lo creo! Primero les ofreces una amnistía y luego les haces esto, esta puñalada trapera. No van a confiar en ti nadie, gobierno, ni siquiera los especuladores. Bueno, luego hay y además, ¿cómo van a cazar a 551 grandes defraudadores fiscales? Uno. ¿Esas cifras son positivas? Quiero decir, ¿los otros años se han detenido a menos defraudadores fiscales? Posiblemente no. Dos. ¿Sabéis que han reducido a la mitad la plantilla de investigadores de fraude de Hacienda, no? Montoro, para recortar gastos. Sí. Ha reducido los medios para perseguir el fraude fiscal. Pues han quedado los mejores. Y yo me lo creo. Bueno, seguimos con el periódico La Razón. Mercadona convierte a Roig en la segunda mayor fortuna de España. Y sale aquí una tabla de los 100 más ricos de España. Para que quiera consultar, están del 1 al 100 todos los 100 más ricos de España. ¿Qué te parece? A mí me interesa muchísimo, sobre todo, pues, por ver si estoy. No, creo que no estás. Me he leído antes y vale. No estás. Ay, está aquí en La Razón íntegra. Sí, todo. Está aquí, por favor, la lista entera. Léeme el número 77. El número 77 es Jordi Miarmau Banús y familia, cuya empresa es Comsa MT. Madre mía. Ya no leemos más. Interesante. Ya hemos hecho publicidad de dos empresas. Bueno. De dos empresas y que es uno de los más ricos, por lo tanto seguramente habrá ahí tejemanejes porque donde hay una gran fortuna, amigos, hay un gran hijo puta siempre. En esta sección de economía en la que todo es maravilloso, dice también que el coste de la vida se abarata, los precios bajan por primera vez desde 2009. Y muy bien todo, ¿no? Bien. Bien, ha bajado todo menos el vestido y el calzado. Se lo han currado aquí la infografía. La Game Gear ha bajado. Ha bajado la Game Gear. Muy bien, perfecto. Esto parece un smartphone, pero bueno. Ya, bueno, pues cada uno ha nacido en la época que ha nacido. Yo soy de los 90. Vale. Madre mía. Bueno, aquí sale un muñeco raro. Es que a veces curran menos, ¿no? Por hacer el personajillo. ¿Qué clase de logo es ese? ¿Qué muñeco es? De nada, un muñeco informe. Da igual, es un anuncio. Sección Madrid. Conjura para evitar otra arena. Conjura. Espera. Me está mal puesto eso. Me estás diciendo que el diario al que le gusta España tiene una clasificación de suben y bajan y luego en la sección Madrid vuelve a tener una sección regional de suben y bajan en categorías regionales. Eso es lo que te interesa. Y realidad, ¿no? Sube un político y baja un político. Adivinar de qué partido sube y de qué partido baja. Venga, adivinarlo. Vale, lo digo yo. Sube Falange Española Auténtica. Uno, ¿no? ¿Me he equivocado? No. Vaya. El alcalde de San Fernando, Ángel Moreno. Del PP, ¿no? Suponemos. Y si no, Falange Auténtica, seguro. Y baja Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. Adiós, ya ni siquiera un socialista. No. Bueno, por favor. este conjura, titular. Conjura para evitar, conjura otra, para evitar otra arena. A ver, señores que escriben este titular, o señor, o el que P. Gómez y Platón. Y N. Platón. Que Platón ha venido a escribir. Os quiero decir, una Platón, conjura Platón, es... Platón, me molaba un montón cuando escribías cosas como El mito de la caverna y obras teatrales y tal. Pero esto de haberte pasado la plantilla de la razón, estás perdiendo muchísimo. No sé, molabas más en NTV. N. Platón. N. Platón. Bueno, pues conjura, amigos, es cuando se hace algo sin que los demás lo sepan, por debajo y con intenciones maliciosas. O sea, un plan en secreto, entre varios, que os ponéis todos de acuerdo para hacer algo... Tengo, o sea, una teoría. Pone conjura para evitar otra arena. Tengo, o sea, una teoría. Alguien se está reuniendo para evitar otra arena que se va a producir sí o sí. Sergio, tengo una teoría que puede ser bastante despreciable, que es que hayan querido jugar con la noche de Halloween y los conjuros. Cuidado, ¿eh? No, no, seguramente que han querido jugar, pero... Adiós, adiós. Espera, que puede ser cierto. No, no, no. O sea, vale. te lo digo estoy como completamente, lo pienso, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Seguro que ha sido eso. Pero es que es lo que pasa. Hay niños que han jugado con petarditos y se han quedado sin manos. Pues es lo que le ha pasado a Platón y a no sé quién. Conjura para acabar con el hambre en el mundo. P. Gómez. Y el señor P. Gómez. O la señora, no sabemos. Joder, conjura, madre mía. Bueno, Flores, que era el promotor de la fiesta, incumplió también una ley estatal, dicen aquí. Bueno, sí, pero bueno, que está en la calle. En fin. Sanidad contratará un 25% más de profesionales para el turno de tarde. ¿Eh? Para empezar, la noticia es como muy sectorial, ¿no? No, y aparte... Que habla solo del turno de tarde. Y aparte, bueno, o sea, le dedican media página a lavar un poco los presupuestos de sanidad, a lavarle la cara a los presupuestos de sanidad, justo en el momento, además, en que hoy, que evidentemente no llegó, pero veremos si mañana tiene otra media página. Bueno, no lo veremos porque no voy a comprar el periódico dos días seguidos. No, ni tres. Sobre la imputación de Lamela y Güemes, ex consejeros, sí, de sanidad. Sí, podrían hablar de eso. Y por cierto, es otra vez P. Gómez. Ah, Pablo, mira, a lo mejor es el mismo, llama. Pablo Gómez. Bueno, da igual. En fin, La Razón y Más. Aquí hay un reportaje sobre las prótesis mamarias, que no lo vamos a leer. Es que parece que han prohibido determinadas prótesis mamarias y han recomendado que se las quiten a quien las lleve. Pero eso ya lo leímos la semana pasada en otro periódico, puede ser. Es probable, la velocidad informativa de La Razón se coteja con su placer. Bueno, por luego hay que ir sección de cultura, bastante aburrida. Y ojo... Sección libros, este titular nos asusten. Anarquismo terrorista. ¡Oh, Dios! La daga y la dinamita estudia de manera ejemplar el origen del terrorismo desde sus componentes anarquistas. Para que quede claro. En la propaganda por el hecho y la acción directa del anarquismo está en el origen de los atentados que impresionaron a Europa. O sea, ¿a Europa? Sí. ¿Cuáles? ¿Los últimos son anarquistas también? No, afirma que el terrorismo como concepto lo inventó la propaganda por el hecho. Muy bien. De los anarquistas a finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando, por cierto, había luchas de bandas en las calles, como... No sé. Sí, sí. Y cuando el terrorismo ha existido, yo creo que siempre, ¿no? Desde siempre. Desde siempre. Desde el día en el que se empezó a asesinar a un rey allá por la Antigüedad Profunda... Ha habido terroristas. Sección gente, le dedican dos páginas al cumpleaños de la infanta Leonor. Bien, nos gusta España. Que cumple 8 años, ¿vale? ¿La infanta Leonor de quién es hija? No lo sé. De los príncipes. El príncipe Felipe y de Leticia Ortiz. ¿Ya no hablan de los hijos de la princesa Elena y de la princesa Cristina? Que no son princesas, son infantas. Bueno, pues eso. En fin, ¿qué más? ¿Qué más? Sección deportes. Bueno, han nacionalizado a un jugador de fútbol que se llama Diego Costa, que también está muy de actualidad. Si le pillasen dopándose, ¿le pasaría como a Juanito Müller y dejaría de ser español? Seguramente. Y luego en la última página hay un pedazo de artículo de Usía, el artículo de Usía. Usía, un tío que a mí siempre me ha dado por culo. Es decir, lo he leído y me sale urticaria. ¿Habéis leído los libros de Alfonso Usía? Yo no, por Dios. Pues sí, yo he leído... No tengo tanto tiempo libre. El Marqués de Sotoancho o Sotomayor, no sé qué es. Y ¿qué haces tú leyendo los libros de Alfonso Usía? A ver, yo cuando era joven leía... A ver. Voy a decir, sin discriminar. O sea, con toda la sin mierda... Sin filtro, ¿no? Claro, yo leía sin filtro, claro. Me ponía malo a veces, pero yo leía lo que pillaba. Y bueno, pues escribe muy, muy mal. Y Alfonso Usía fue el que nos llamó hijos de puta a todos los seguidores de Sociedad Alcohólica, por ejemplo, y todo eso. Sí, ese artículo que... además lo recuerdo con mucho cariño porque lo descubrí sin saberlo, en papel. ¿En papel aún? Sí, en un periódico que tenía un familiar cercano y me quedé loco. Alfonso hijos de puta, ponía. Alfonso Usía llamó hijos de puta a todos los seguidores de Sociedad Alcohólica. Y a mucha, pues, y a mucha gente, seguro. Hay gente pseudo-periodistas que le siguen un poco la zaga y que aprenden de su escuela, ¿no? Porque la de Cárdenas esta semana también ha sido fina. Uy, Cárdenas está desatado, ¿eh? Está desatado. Te vamos a invitar al programa un día. No creo. Vale. Hemos acabado el periódico La Razón. Ha estado divertido. Nos hemos reído un poquito. Y vamos con un poquito de rumores, a ver cómo salen. Bueno, pues el futbolista Sergio Ramos parece ser que esta semana se ha olvidado de entrenar porque está jugando al nuevo FIFA 14. Pero eso, pues creo que es un videojuego, ¿no? Es que qué mentira, no jugamos. Pero eso no es lo único, sino que mientras debería estar entrenando publicó en Twitter: joder, tío, qué guay está este juego. Según algunas informaciones, Barack Hussein Obama habría sido espiado por la NSA por orden de la misma Casa Blanca, porque ya sabéis que Obama, pues muchas veces no ha tenido muy buenas relaciones dentro de la Casa Blanca, y esto va a salir ya. O sea, esto es una exclusiva que da El Mentidero y ya veréis cómo el mundo en Orbit la lleva esta noche. En su arrebato españolista, porque parece ser que a Bill Gates también le gusta España, algunos rumores afirman que estaría interesado en la adquisición de acciones de la empresa Mercadona. Todos sabemos que a partir de esta semana Mercadona es la segunda empresa más grande en volumen de facturación del país, así que no nos extrañaría que el bueno de William... ¿Venderían ordenadores en Mercadona? Es posible. Y terminamos con otro ser vacuo, Miley Cyrus, o Cyrus, o Zurus, bueno, la que conocíamos antes como Hannah Montana y la que antes la conocía como producto número 22.528 de Disney, aparece en un meeting de Sarah Palin y se postula para gobernadora de Wichita, que es de donde es ella y su padre ese que tiene sombrero de vaquero. Mission Unacceptable! Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, la clasificación, el top 5, los primeros clasificados de Improcedente Inaceptable. ¡Viva! Semana histórica en Improcedente Inaceptable, ¿eh? No paramos de innovar en esta temporada, y es que resulta que ha habido una improcedencia, inaceptabilidad en el campeonato de Improcedente Inaceptabilidad. La FII, la Federación Internacional de Improcedente Inaceptable, ha barajado varias opciones. Una es excluir a los contendientes por aplicar estas estrategias que no valen, y la segunda es absorberlos y así facturar más y la plata tira. Así que vamos a meter a todos en el mismo saco. Ah, ¿dónde está la sede física de la FII? Está en Nueva York, por supuesto. Como todo. En el número 5 empezamos con el ámbito nacional, que no tiene mucha salida en esta clasificación, con Soraya Sáez de Santa María, que no tiene que pedir disculpas. Y sobre los parados, yo he oído algún grupo parlamentario que decía, con carácter general y a grandes rasgos, oiga, pida perdón a los parados. Yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, a los parados, esa mayoría de parados que cobran el paro, porque han perdido su empleo, porque han adquirido ese legítimo derecho a cobrar el paro, yo no les he ofendido. Les ofendería si no hiciera este Gobierno y todo el Gobierno su trabajo para hacer reformas, para procurar mejorar la economía, como señalaba el ministro de Economía, y conseguir crear empleo. Que les he llamado ladrones por cobrar el paro, pero eso no es ofensa, hombre. Ofensa sería si el gobierno no aplicase las políticas que hace, Dios sabe por qué. Pero yo ofenderles si solo les he llamado ladrones. Y se ha inventado datos. ¿Dónde va a parar? Nos vamos del ámbito nacional para irnos al ámbito internacional secesionista, donde Theresa May, la ministra del Interior británica, ha aludido a la posible independencia de Escocia el año que viene con los siguientes motivos. Well, of course, the United Kingdom today has working relationships with a number of other countries, both police forces and security services, and there is cooperation across borders. But that is different from the seamless working together, from the access to the capabilities that Scotland has as part of the United Kingdom. So as part of the United Kingdom, what we know today is that the arrangements work well for the people of Scotland, they work well for the whole of the UK, but if Scotland were to be separate, then that would change. La seguridad de Escocia podría verse damnificada si se separa de Reino Unido, porque imagínense que no tienen a los servicios secretos de Inglaterra, ni a su ejército, ni a su James Bond, ni MI6, ni nada de eso. Podrían, qué sé yo, volver a atacar los normandos a Escocia. ¿Ha dicho normandos? No, pero ¿quién puede suponer una amenaza para la seguridad nacional de Escocia? ¿Los normandos? ¿Los pictos? ¿Los irlandeses? Y quizás los propios ingleses. Y los habitantes de la isla de Man. No sé. O los propios ingleses. A lo mejor era una amenaza velada. Los británicos son siempre muy ladinos, ¿sabes? Tu seguridad puede estar en juego porque lo mismo te reinvadimos. Escocia. Volvemos al ámbito nacional en el número 3 para hablar de la reforma educativa. En ese sentido, quiero poner de manifiesto ante esta comisión la disposición, por nuestra parte, disposición naturalmente que se materializará a través del comportamiento en este sentido del Grupo Popular, de entablar en el marco de la discusión en esta Cámara un planteamiento que podría eventualmente conducir a una revisión del calendario de aplicación, que no afectaría en ningún caso a la entrada en vigor, en cuanto no solo a la entrada en vigor de la ley, sino al comienzo de su calendario de aplicación, pero que podría, atendiendo en este sentido a la reflexión que se hace desde las comunidades autónomas, plantear un escalonamiento algo distinto al que en el texto que ha tenido. No soy sordo a las críticas, dice Bert. No soy sordo a las críticas y sé que no ha gustado la reforma educativa, Así que estoy abierto a negociar, quiero decir, a hablar y plantear el tema y que nos tomemos unas cervezas mientras lo comentamos, a aplazar su aplicación en determinadas regiones. Que estoy dispuesto a hablar, pero que no voy a aplazarlo. O sea, va a entrar y va a entrar cuando yo diga. Pero estoy dispuesto, pues, a comentarlo un poco, ¿eh? ¿Eh? No soy de piedra. Yo también entiendo que la gente tenga críticas y opinión al respecto. Pero que no voy a cambiar nada, cabrones. ¡Ah! ¡Para eso soy el ministro! ¿En serio ha dicho eso? Eso es lo que he dicho con toda esa perorata incomprensible un ministro de Cultura. Habla y como educación. Un jodido profesor de esos malos que ya nadie hace caso. Habla como un jodido analfabeto. En el número 2 nos vamos a Venezuela para hablar con Maduro. Miren la figura. Un rostro. Esta foto la tomaron los trabajadores, los obreros. Ahí están ellos. ¿Quién está en ese rostro? Una mirada está. Es la mirada de la patria, que está en todos lados, inclusive en fenómenos que no tienen explicación, como este fenómeno que estoy diciendo aquí. Para que ustedes vean, lo que ustedes dicen es verdad. Chávez está en todas partes. Chávez somos todos. Chávez eres tú, muchacha. Niño, niña, mujer, obrero, trabajador. Chávez eres tú, muchacha. Chávez este micrófono. Chávez estos cascos de radio. Chávez este monitor de ordenador. Porque Chávez somos todos. Incluso ha aparecido en fenómenos paranormales. La cara de Chávez en una excavación en México que me lo enviaron porque es la cara de nuestro comandante. Dios santo, Maduro, ¿cómo se van las cabezas? Y que lo descubrieron los trabajadores. ¿Cómo se van las cabezas? En Hombre, serio. Los oligarcas no iban a ser, claro. Tú, yo estoy alucinando con el Maduro. Vaya velocidad que ha cogido de perder la chaveta. De perder la chaveta, es increíble. Es un grande. Esto no ha superado lo del pajarito porque... Porque era muy fuerte del pajarito, pero... Porque el pajarito, joder, se silbó y todo. Como en plan, hablo con un pájaro. Y le dije, y hacía de... Fiu, fiu, fiu, así, silbando. ¿No habéis visto ese vídeo? Bueno. Maduro, por Dios, que alguien vaya y, yo qué sé, le derroque. Hala, lo que has dicho. Lo que has dicho. Así has soy, dicho? Así soy. ¿Por qué? Porque sí, tronco, yo qué sé, está muy loco. Hay límites de locura, ¿no? Bueno. Ya le derrocarán, si es que tiene que derrocarle a alguien, el pueblo venezolano, llamada a las urnas democráticas. ¿Pero es un improcedente o no lo es? Es sí, un improcedente. En el número 2 y con 7 no puntos nos que se va con una cara... Con una cara de Chávez, porque la improcedencia también es el comandante. ¡Nos vamos al super número 1 en Juego de Espías! Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Und zwar gegenüber niemandem. Das gilt für jeden Bürger und jede Bürgerin Deutschlands. Dafür bin ich als Bundeskanzlerin auch verantwortlich, das durchzusetzen. Ahí escuchaban a la señorita canciller Angela Merkel diciendo que entre colegas no se debería espiar porque está muy feo. Estaba la buena de Angela Merkel enredando en su móvil, pues hablando por el WhatsApp, utilizando sus aplicaciones para hacer footing y otras cosas, y de repente encontró una aplicación que ella no se había descargado, como un troyano, que ponía «NSA, te estamos vigilando», y dijo «¡En cartofen, qué es esto!». Y entonces llamó a Obama para decirle «Oye, me estás espiando, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza no solo hacerlo, sino hacerlo tan mal que me he dado cuenta hasta yo?». Y entonces empezó toda una caterva, toda una cadena de acontecimientos ridículos, improcedentes e inaceptables entre jefes de Estado, portavoces y líderes de segmentos de espionaje de los estados. Vamos a escuchar la respuesta que le dio Jay Carney, vaya nombre más ridículo tiene el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, diciendo, espiarte, nosotros no te estamos espiando. I can tell you that the president assured the chancellor that the United States is not monitoring and will not monitor the communications of the chancellor. Pues eso decía Jay Carney, decía... Vigilarte, nosotros no te estamos espiando, nosotros no sabemos de qué estás hablando en tu móvil porque además estás hablando en alemán y no te entendemos, le dijo. No te entendemos porque hablas en alemán y nosotros somos de America y America se habla inglés, maldita sea. Pero ya se había destapado la caja de los truenos y entonces otro jefe de Estado, no va a ser menos que Angela Merkel, François Hollande, viene a dar su opinión acerca del tema. Il y a des comportements et des pratiques qui ne peuvent pas être acceptés. Quand à un certain niveau et avec cette ampleur, des surveillances sont pratiquées, en l'occurrence par les services américains, et qui peuvent concerner tous les citoyens, y compris un certain nombre des dirigeants européens, il y a un coup d'arrêt à porter et il y a des clarifications à exiger. Il y a d'abord un code de bonne conduite à avoir entre Européens. Dos comentarios acerca del tema. En resumidas cuentas, lo que ha declarado François Hollande es que hay una línea que no se puede traspasar, porque con sus prácticas de espionaje, los Estados Unidos están afectando a toda la ciudadanía francesa y no solo a los jefes de gobierno. Pero el audio está totalmente editado. Sí, está manipulado el audio. El audio está manipulado porque dura 33 segundos después de cortar los silencios. François Hollande habla como un retrasado mental. Cada sílaba tarda 6 segundos en volver a hablar. It. Alors. Sí. Y así sigue, ¿sabéis? Un minuto 45 segundos en decir eso. Podríamos oír un poquito, un trozo, un fragmento otra vez. Otra vez ponemos las declaraciones de François Hollande tal cual, pero os garantizo que perderemos audiencia porque los oyentes dirán, me aburro. Continuamos, porque claro, después de hablar François Hollande y hablar Angela Merkel, Mariano Rajoy, el flamante presidente del gobierno español, no podía quedarse atrás, pero no se queda atrás en el asunto de hablar, pero sí que se queda un poco atrás en nivel informativo. Decir sobre si España ha sido espiada, en fin, yo tengo que decir con absoluta claridad de que no tenemos constancia de ello, que seguimos obteniendo información para formarnos una idea más clara de lo que haya podido ocurrir, que por eso hoy le he dado instrucciones al ministro de Asuntos Exteriores para que convoque al embajador de los Estados Unidos con el objeto de recabar información sobre este asunto, y a partir de ahí pues no puedo añadir nada más. Que parece ser que llevan una semana, se ha descubierto que nos están espiando a todos, pero yo no me he enterado. Soy el jefe de gobierno español, gobierno un país de 45 millones de habitantes, aunque cada vez menos porque los estoy echando, pero yo no me he enterado de nada, porque ni que fuera mi trabajo enterarme de las cosas y los asuntos de gobierno, de mi gobierno, que gobierno yo. Muy bien, Mariano, no se enteraba de nada y, sin embargo, apenas 13 horas después de esas declaraciones, el ministro de Exteriores Margallo decía esto. Hemos pedido al embajador, como hemos hecho en dos ocasiones anteriores, que facilite al gobierno la información necesaria sobre un asunto que, insisto, de confirmarse, podría suponer una ruptura del clima de confianza. Podría suponer una ruptura. Una ruptura de relaciones y confianza. No solo quiere declararle la guerra a Gran Bretaña, sino que España, bajo la dirección internacional de Margallo, también está dispuesta a romper la alianza con Estados Unidos. ¡Muy bien! ¿Por qué solo recuperar Gibraltar cuando podemos resarcirnos de la catástrofe del 98, Margallo? ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! Vamos a salir de la OTAN o algo así. Vamos a poner los puntos sobre las IES a esos malditos americanos porque no pueden espiarnos. Pero después de toda esta gente quejándose, después de Angela Merkel, David Cameron también hizo unas declaraciones, pero no vamos a redundar en el tema. Después de toda esta gente protestando, diciendo, ¿pero cómo es posible que los servicios de espionaje norteamericanos nos estén espiando? Sale Kate Alexander, el jefe de los espías, el jefe de la NSA, y hace estas declaraciones. The assertions by reporters in France, Le Monde, Spain, El Mundo, in Italy, L'Espresso, that NSA collected tens of millions of phone calls are completely false. The sources of the metadata include data legally collected by NSA under its various authorities, as well as data provided to NSA by foreign partners. To be perfectly clear, this is not information that we collected on European citizens. It represents information that we and our NATO allies have collected in defense of our countries and in support of military operations. Kate Alexander, el espía con nombre de rockero, por eso, porque es un rockero, estaba chateando mientras estaba hablando al Congreso, no se corta un pelo, Kate, así es, un rock and roll, ¿eh? El tipo, no sé si lo han entendido bien, para los que no sepan inglés, lo que ha venido a decir es, todas las acusaciones que han vertido Le Monde, El Expreso, El Mundo, El Mundo, estoy seguro de que se corrió de gusto Pedro J. cuando el jefe de espionaje internacional de los Estados Unidos mencionó su periódico, por cierto, solo le faltó decir Orbit. El asunto es que dice, son falsas las acusaciones porque el espionaje lo llevó a cabo los propios países. Sí, quiero decir, no es falso que se haya espiado, hay 60 millones de escuchas solo en España, 60 millones de llamadas telefónicas monitorizadas en España. ¿Usted estaba hablando con su novia diciéndose cosas guarras, querido oyente? ¡Le monitorizaron! ¿Usted estaba poniendo, sabes, alguna estafilla en familia robándole dinero de la cartera a su padre? ¡Lo monitorizaron! ¡Lo saben todo! Todo, todo lo que hicieron estaban acompañados por la oreja gigante de la NSA. Pero no fue la NSA, ¡fue el CNI! ¡Fueron ellos! Fue el gobierno español, fue el gobierno alemán, fue el gobierno francés. ¿Cómo? No lo entiendo. ¡Fueron ellos! Ellos, los servicios, todos compinchados. Los servicios de espionaje internacionales de los países europeos recabaron información sobre sus propios ciudadanos violando todas las constituciones liberales que hay establecidas en estos países. Y que luego dieron luego a la NSA. Luego se lo cedieron a las autoridades de inteligencia de otro estado. Un momento, Cristian. Esto que... Espera, mira, estoy hiperventilando. ¿Quiere decir que los conspiranoicos tenían razón? Es que no es una conspiranoia. No, es que es verdad, claro. Los servicios de espionaje existen. Los servicios de espionaje espían. Pero esa gente que te dice, tío, pon papel albal en el móvil, tío. Te están espiando. Esa gente tiene razón. Esa gente tiene razón en sus miedos, pero no tiene mucha idea de tecnología. Por mucho papel albal que te pongas en el móvil, no van a dejar de monitorizarte. Los de la NSA, como mucho perderás cobertura en general. Podemos decir, para que no salga corriendo, que esa gente tiene razón en sus miedos, pero que a lo mejor es un poco exagerada en su reacción. Yo debo decir que estoy dolido. Estoy dolido y comprendo que no nos den ningún premio Ondas, porque es posible que la conversación de la tía Tula acerca de cómo se hace la sopa de alcaparras con su prima haya sido más escuchada por agentes de la NSA que cualquier programa de radio español, incluido el aquí presente. Sobre todo el aquí presente. Sobre todo el aquí presente. Es decir, una conversación salida de tono del ministro de Exteriores de Gran Bretaña allá por el año 2009 ha tenido más audiencia dentro de los despachos de Langley en Estados Unidos que carne cruda, por ejemplo, para echar un poco bombas fuera y no tirar solo piedras sobre nuestro propio tejado. ¿Qué es carne cruda? Carne cruda. Un plagio. Hoy por hoy. Incluso la hora de Federico. Bueno. No. Entonces, ¿me quieres decir que tampoco sirve lo de medir la audiencia ese aparatito? No, porque seguramente la NSA sea quien al final ponga quién ha tenido más audiencia y quién ha tenido menos audiencia. De todas formas, lo que vengo a decir es que no solo es una violación de todos nuestros derechos más fundamentales, la protección de la imagen, la protección de la intimidad, incluso el derecho al honor, porque nos estaban mirando la ropa interior, señores, por teléfono. El asunto es que también es una conspiración contra nuestros derechos y nuestro orgullo laboral. Somos periodistas, nos gusta tener audiencia y resulta que en realidad la tía Tula y su sopa de alcaparras ha tenido más audiencia. Es un insulto, NSA. Un insulto. Ya, nos vamos. Dale, onda. Seguimos en El Mentidero, tenemos ya al otro lado del teléfono a Nacho Murgui. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nacho, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, le hemos llamado porque queríamos que nos contara un poco estas manifestaciones que se llevaron a cabo ayer frente a varios ayuntamientos, incluido también el de Madrid, para protestar por la reforma local, o mejor dicho, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Para la gente que esté un poco menos familiarizada con este proyecto de ley, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué es esta ley en rasgos generales? Y vamos entrando un poquito más en detalle. Bueno, pues es una ley que bajo ese nombre tan rebuscado, en realidad lo que hace es recortar la parte de la administración pública que es más cercana a los ciudadanos, es decir, los ayuntamientos. Es una ley que bajo nuestro punto de vista recorta la democracia, en el sentido que nosotros siempre hemos entendido que es el ámbito municipal, el ámbito donde se desarrolla con mayor facilidad la participación ciudadana, ya que se trata de el ámbito desde el que se tienen problemas más cotidianos y más concretos y más cercanos a la ciudadanía, y donde se articulan espacios, o donde podrían articularse espacios más favorables a la participación. Esta ley es recortar esa parte de la administración pública, arrancarle competencias y vaciarle mucho más de contenido. Entre esas competencias que nos mencionas que se supone que esta ley quita, ¿cuáles pueden ser un poco en rasgos generales esas competencias? Pues por ejemplo, en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, pues casi todas las competencias pasan a manos de las diputaciones, que son organismos que no están elegidos por sufragio universal. Es decir, que no es directamente, ya no es ni democrático. Uh-huh. Y bueno, en ayuntamientos más grandes como el de Madrid o algunas grandes ciudades, lo que ocurre es que buena parte de los servicios que se estaban dando, como bueno, pues desde los ayuntamientos, como servicios sociales, etcétera, pues van a pasar a manos de las administraciones autonómicas. Uh-huh. O sea, se supone un recorte... Va a suponer claro. Una merma en el sentido democrático, es decir, en el sentido de que se aleja el centro de la toma de decisiones, se aleja más de la ciudadanía, y probablemente en el sentido material también, porque como se habla de cuando hablan de racionalizar, se refieren en buena medida a lo que llaman competencias impropias, que bueno, que no es otra cosa que los ayuntamientos cuando las comunidades autónomas no han prestado un servicio que se supone que debían prestar, pues lo han asumido ellos, y muchas veces las administraciones autonómicas no van a dotar de presupuesto ni van a dotar de medios a esos servicios. Nacho, el proceso de reforma de estas administraciones, ¿cómo ha sido? ¿Ha contado con diálogo entre las diferentes administraciones, entre los diferentes colectivos sociales? Tengo entendido además que hay bastantes alcaldes del propio Partido Popular que se han mostrado en contra. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Ha habido diálogo? ¿Se ha llevado un poco de aquella manera? No ha habido ningún tipo de participación, no ha habido diálogo. Es más, se ha tratado de llevar con la mayor discusión posible, y yo creo que es algo muy significativo el nombre que le han puesto, ¿no? La ley, es decir, han puesto un nombre para que nadie se entere de qué va la cosa, es decir, lo hacen muy a menudo, pero en este caso ya directamente solo oír el nombre de la nueva ley, pues casi que invita al aburrimiento más absoluto, y invita a no saber de qué están hablando, desde luego. Entonces, bueno, pues se ha hecho sin ningún tipo de participación, se pretende hacer de espaldas a la ciudadanía, y precisamente lo que hemos tratado de hacer con las movilizaciones que llevamos a cabo ayer y que vamos a seguir desarrollando a lo largo de los próximos meses es, bueno, pues intentar de evitar, entre otras cosas, que se haga y que pase desapercibido, que se haga a espaldas de la ciudadanía y que se haga sin que la gente se entere, ¿no? Un poco la protesta de ayer tenía una finalidad simbólica, por así decirlo, de abrazar el ayuntamiento. Yo te quería preguntar, en estos momentos en los que parece ser que hay cada vez una mayor desafección de las instituciones y de la política, aún desde las asociaciones vecinales, supongo que seguiréis, y por eso estáis protestando, considerando muy importante al ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo se conjugan estas dos cosas, ¿no? Esta especie de desafección que hay con las instituciones y esta necesidad, por otra parte, ¿no?, de tenerlas a mano. Bueno, es que desafección con las instituciones, la serie, la medida en que no atienden las necesidades de la ciudadanía, y atienden las necesidades de unos intereses privados muy concretos que han sido los de los grandes poderes financieros, etcétera. Por eso de ahí viene la desafección. Cuando las instituciones públicas atienden y se dedican a satisfacer y a garantizar la satisfacción de las necesidades de la población, pues no se produciría desde luego esa desafección. Entonces, bueno, como lo que se han dado a recortar precisamente es la parte de las instituciones que se supone que nosotros entendemos, como decía antes, que es más cercana, donde más se puede vivir la democracia, pues entendemos que esto lo que va a hacer desde luego es aumentar y acrecentar esa desafección, ¿no? Entonces, fíjate, cuando se dice que se va a recortar la administración pública para recortar gastos y para recortar el gasto público y la deuda, ¿no? La deuda de la administración local apenas alcanza el 4% del PIB frente al 88% del resto de las administraciones públicas. Fíjate, temas como las diputaciones provinciales, que es algo que como principio no se elige por sufragio universal y que es una institución bastante extemporánea y bastante superada y que la gente y que desde luego no se entiende, y que cuando siempre que se ha hablado de la necesidad de recortar las administraciones públicas se ponen ejemplos como el Senado o las diputaciones, al final no es que no recorten el Senado y las diputaciones, sino que vacían los ayuntamientos, que sí es algo que la gente entiende que tiene más sentido, para en favor de estas instituciones, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, entendemos es que eso deja muy claro por dónde van los tiros. Claro, estaríamos hablando de una especie de un objetivo de alejar cada vez más, es un objetivo político más que económico, ¿no? Según estoy, o sea, de alejar un poco más esa cercanía, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Pero a más cosas relacionadas, las medidas económicas, recortes, etcétera, etcétera. Se tienen que tomar y el programa político es seguir avanzando por esa senda, pues políticamente es conveniente que los ciudadanos no tengan acceso o tengan el acceso cada vez más difícil a las decisiones políticas, porque las decisiones políticas cada vez van a ser más complicadas y cada vez van a ser más contrarias o más lesivas para los intereses de las mayorías. Desde las asociaciones vecinales, o por lo menos desde las asociaciones vecinales de Madrid, ¿qué acciones, qué agenda también tenéis sobre este tema para los próximos meses o las próximas semanas? Y paralelamente también preguntarte que, resolviendo la duda, el proyecto de ley ahora mismo ha sido aprobado esta semana en el Congreso, quedaría aún tramitarlo, ¿no?, en el Senado y entraría en vigor cuando... Efectivamente, quedan esos trámites, no sabemos cuándo entra en vigor, pero lo que sí sabemos es que nosotros vamos a seguir movilizando. Ahora mismo se está evaluando pues cómo ha ido la movilización de ayer a nivel de todo el estado, y en función de eso pues se va a preparar enseguida ya un nuevo calendario de movilizaciones y se tomarán nuevas iniciativas. Aquí en Madrid pues trabajaremos en poder secundar y estar a la altura, unirnos a este movimiento a nivel estatal, y además tenemos un montón de convocatorias. Aquí tenemos el día 4, una manifestación convocada a los trabajadores de la limpieza y los jardines de los servicios municipales, que protestan por los recortes que están sufriendo, por el ERE que pone en peligro los más de 1.200 puestos de trabajo y por los recortes que está habiendo en esta materia, que se notan sin duda en la vida cotidiana de los barrios, en el estado en el que se encuentran los barrios, que están sufriendo a nivel de limpieza y de mantenimiento un deterioro importantísimo. El día 9 hay una manifestación por el derecho a la vivienda convocada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública. Y luego, día 17 o día 16, está por definir, hay una nueva marea blanca en defensa de la sanidad pública. Y el día 23, el día 23 es lo más probable, una nueva marea de mareas, aparte de una conferencia vecinal, que bueno, también está por ver, en función de cuando sea la marea de mareas se terminará de fijar la fecha. O sea que las próximas semanas para el movimiento vecinal en Madrid son intensas. Queríamos precisamente aprovechar también este hilo de la reforma local para preguntarte, pues bueno, ¿en qué estado se encuentra el movimiento vecinal en Madrid, sobre todo para gente que a lo mejor es de fuera de Madrid? ¿Cómo se está organizando cada vez más? ¿La gente se preocupa por acudir a las asociaciones? ¿Cómo se están relacionando también las asociaciones vecinales internacionales con movimientos sociales que han surgido desde el 15M. ¿Qué valoración general del movimiento puede realizar en estos momentos? Hombre, es un hecho que en los dos últimos años ha habido un repunte de los movimientos vecinales, de los movimientos ciudadanos, sobre todo, bueno, pues de la mano también del, por supuesto, del 15M. Ha aparecido un nuevo compañero de viaje muy, pues que ha realizado mucho el escenario y que ha dado lugar a un ciclo de protestas que, bueno, que ha sido tremendo, ¿no? Y que ha sido muy masivo. Y que ahora quizá con el fenómeno de las mareas y las protestas contra los recortes sociales y en defensa de los servicios públicos, etcétera, pues está suponiendo un importante momento de revitalización de la protesta social y de la organización social. Nosotros, las asociaciones vecinales, nos hemos relacionado, pues yo, en términos generales, con bastante fluidez y con bastante cercanía a esos nuevos movimientos. Hemos colaborado en la medida de lo posible en que surgieran y bueno, ahí estamos, con toda la humildad, la generosidad, pero también aportando, tenemos que aportar, que es un movimiento que lleva ya mucho tiempo, sí, que tienen bastante experiencia y que tienen una implantación territorial muy importante, así como recursos que, bueno, que pueden ser muy útiles para la articulación de estos movimientos ciudadanos, ¿no? Pues Nacho Murgui, permaneceremos atentos a las convocatorias desde las asociaciones vecinales y muchísimas gracias por estar este ratito con Radio Almenara, y que vaya bien, que siga el movimiento vecinal en la calle y que sigan respaldando convocatorias. Un saludo y hasta la próxima. Pues muchas gracias. Hasta luego. 1, 2, 3, 4. No me lo pude creer cuando en el bar de enfrente vi un gitano hablando inglés. Oh yeah, un gitano hablando inglés. Me puse mi sombrero y deprisa fui a hablar con él. Y el gincho dijo al verme: Do you speak in English, man? Oh yeah. Do you speak in English, man? Everybody. Siempre en internacional. Me dijo: Men, no problem, hay que haber mucho arte. Yo puedo cantar con ti, speaking English, puta madre. Oh yeah. Bienvenidos, amiguitos y amiguitas, una semana más a la sección La semiótica es divertida, del programa El Mentidero, ese gran programa. Bien, ¡qué divertido! Sí, por la parte de un poco más, a lo mejor que se arranca una sonrisilla y no lágrimas como las otras, ya sabéis. Aquí, bueno, pues venimos a hablar de cosas que son de verdad, pero bueno, no tan mal rolleras. Y bueno, pues la sección de esta semana ha sido a petición, porque no sé si sabéis que el mentidero tiene feedback, o sea, nos podéis escribir, no podemos hablar, en el tenemos un perfil en Facebook, tenemos Twitter, que es el mentidero radio, arroba antes, y el mentidero radio después, tenemos un mail, ¿no?, que es el mentideroalmenar@gmail.com, y tenemos un blog y todo, que se llama elmentidero.blogspot, si no me equivoco, .com. El mentidero almenara.blogspot.com. Bien, o sea, cuando no me equivoco con lo de Blogspot y lo de Blogia, me equivoco, me dejo lo de Almenara. Y cuando no te equivocas de la hora. Ya, a veces hasta me equivoco de la hora y a veces hasta me equivoco de todo. Bueno, de radio incluso. De radio, sí. Te vas a Radio Vallecas a veces. Una vez fui a Radio Nacional y estuve haciendo un programa y estaba haciendo el mentidero y... Como tenían barba, iban de negro los tus dos compañeros, pues... Claro, estaba haciendo el mentidero y de repente salió un tío ahí corriendo de allí diciendo ¡oh, qué idea, carne cruda! No sé, bueno. El caso es que, bueno, pues... ¿qué he visto en la tele? He visto, pues, a petición, como me dijeron un oyente muy interesado. Es mentira. Si te lo dije yo el otro día en directo, está grabado además. Bueno, Miguel, ¿qué te he dicho al principio del programa de mentir a los oyentes? Que se puede hacer. Ah, vale. ¿Vale? Pero bueno, ahora ya nada. Fue Miguel, que en el anterior programa, si alguien lo ha escuchado, pues dijo, no sé si fue el anterior o el anterior, El anterior fue. Es que para mí cada semana es más larga, ¿eh? Porque resulta que vuelvo a trabajar, no estoy en paro, entonces se me hacen largos los días y horribles. Bueno, pues he visto daños colaterales. ¿Daños colaterales qué es, amigos? Que se presente daños colaterales por sí mismo. Podéis oír lo que iba a ser el programa de Intereconomía o lo que es, porque creo que se estrena ahora otra vez. Daños colaterales. Esto era a mangar que el mundo se va a acabar. Señora Alaya, buenos días. ¿Me da la mano? Daños colaterales. Mire lo que le entrego. Yo soy como Joan Tardá, ¿eh? Español, ¿no? Pero me estás doblando el brazo. Porque algunos se creían que estaban salvados. ¿Y usted cuándo vuelve? Porque España necesita que volvamos. Pues ya lo veis, es un salvados creo que, no lo tengo claro porque yo no, sabéis que solo veo lo que es el tele de mierda, ¿no? Entonces no he visto nunca Salvados, pero creo que es un programa que la ve la gente, ¿no? Que sale Jordi Évole y hace, pues eso, preguntas muy inquisitivas y un poco periodismo de no me entero de qué está pasando, pero al final estoy sacando todos los trapos sucios de los políticos y tal y cual. Pues Intereconomía, en un arrebato, ¿eh? Ya sabéis que son... cristofascistas o algo así, creo que les llaman. Sí, nacionalcatólicos. No, y por cierto, no pagan, lo dijimos ya también. Sí, llevan como 6 o 7 meses sin pagar, ya lo sabemos. Y está todo con el FROP y todo. Están bueno. Orgullosos de ser de derechas. Orgullosos de ser de derechas, pero no pagan. Y Intereconomía, pues, cogió y dijo, seguro que un cristofascista, además, que no creo que haya aquí ninguna estrategia de marketing ni nada. Simplemente son intereses de señores de revenido, ¿no? Que a lo mejor se va a acostar y dice, joder, es que mírale Salvados cómo jode a los políticos de derecha. Sí, ¿no? siendo ir a joder a los de izquierdas. No, siendo un canal que se llama Intereconomía, habla un poco de economía y más de subjetivismo ideológico fundamentalista, sí, es. O sea, que hablan más de su interior, que de economía. Que de economía, sí. Qué bonito. Pues dijo, joder, entonces vamos a hacer un programa igual que este y vamos a coger a alguien que se vaya a buscar todos los temas escabrosos de la izquierda y a preguntar a la gente aquí jodiéndola, pinchándola así con el dedo, ja, ja, ja, ja, ja, ja, de risas con los carajillos, los puros, y al final pues programa al canto. Contrataron a un tío que yo antes de esto creo que no lo he visto nunca. Se hace llamar Kake Muniesa. Kake. Creo que es un seudónimo. Kake. Que luego en Twitter, por cierto, si queréis freírle a Twitch diciéndole que es más tonto que yo que sé. Bueno, no quiero decir aquí nada que sea indecoroso, ¿no? Pero si queréis poner algún tweet indecoroso a Kake, es @kakealataque. ¿No? Que de hecho cuando salió el programa estaba la gente en Twitter estaba preocupado diciendo, te estamos buscando, y le escribió uno, el tuitero este Facu Díaz, que es muy bueno, le escribió, que le dijo, te estamos buscando nombre, Kake, no sabemos si llamarte follofacha o, ¿cómo era? Fachanero. ¿Qué te parece mejor? Bueno, pues el Kake al ataque, como se hace llamar en Twitter, es un tío pues de pelo. Repinado para atrás, así con gomina, como si estuviéramos en médico de familia. Y con el suéter también de médico de familia, sé que llevaban atado, pero puesto. ¿sabes? Y así con que se le sale un poco el cuellito, así muy bien, muy peripuesto. La típica persona que dices, uno, no me fío, dos, tiene mucho dinero y tres, se mete coca, pues ese. Y pero, ¿tienes pruebas? No, yo no tengo pruebas. ¿Lo yo estás estoy diciendo la ¿no? típica no, es la típica persona que te da tú, vale, la te típica da persona que perdón, dices, perdón, a ver si me van a dar una querella. Nosotros no afirmamos que este tipo se meta farlopa. Tiene pinta. Que le dé claro, ayuda, claro. Que se meta punta flecha, solo decimos que es un aspecto que te induce a pensar de esa gente que he dicho, la típica persona que dices, señor juez, he dicho, la típica persona que dices, como por ejemplo, cuando ves a Paul McCartney y dices, la típica persona que es una señora mayor en realidad. Pues igual, ¿no? ¿No? No me pueden denunciar por decir que Paul McCartney es una señora mayor. Pues el caque este quiere hacer un de follonero y bueno, pues me he visto... Por cierto, es caque con C y con K luego, ¿eh? Que lo sepan los oyentes. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿como pastel? Sí, como cake. ¿Como cake en inglés? Bueno, pues acaba de perder 10 puntos más de respeto por mi parte. ¿Eh? Cake. Te voy a llamar a partir de ahora cake. Como en Hora de Aventuras cuando se convierten en chico y chica y en vez de Finn y Jake son Fiona y Jake. Bueno, pues he visto tres programas porque, amigos, hay tres programas en internet, están en YouTube, los podéis ver. Aunque te digo una cosa, los de Intereconomía no saben subir los vídeos. Pone un vídeo 1 de 2, entre paréntesis, 2 de 2, otra vez, y tú, a ver, ¿cuál estoy viendo, el 1 o el 2? Eso ya para empezar. Y sigue, daños colaterales, pone, dentro del paréntesis, cierran el paréntesis, pone, por ejemplo, los seres de Andalucía, y luego pone, viernes 25 de octubre, y pero ponen viernes 25 de octubre en todos. Es que no me entero de nada, ¿sabes? Te lo digo en serio. Bueno, así que, por favor, el que sube... Bueno, evidentemente, si no te pagan, no te voy a dar consejos al que sube los vídeos en Intereconomía. ¡No los subas! Ese es mi consejo. Bueno, pues el programa es muy malo. Me he visto uno que iba sobre lo de Amy Martin, a tope. Fundación Ideas se llamaba. Entonces el tío intentaba ir, pues un poco como el follonero, pero resulta que es que nadie le hacía caso solo. Solo le hacían caso los de derechas. Entonces a lo mejor pues te salía hablando con Melchor Miralles, que es una persona que puede aportarte nada a la conversación, va a tener la misma ideología de siempre y nunca, nunca se va a acordar de cuando le hacía cámaras ocultas a los famosos. Ahora va de periodista de verdad. Melchor Miralles. Melchor Miralles. El tipo que infiltró a un tipo y dijo, mira, puedo hacer famoso a cualquiera sin que sea famoso. Sí. Muy bien, Melchor. Enhorabuena. Y sí, el tipo que descubrió que el novio de Sara Montiel en realidad no le comía la pepitilla. Bueno, pues sí, Melchor Miralles y sus grandes logros en el periodismo. O a lo mejor a los santos, pero nunca puede llegar a hablar o habla muy poco con la gente que de verdad importa. ¿Y qué es para él ser como el follonero? O como Jordi Évole, prefiero decir. ¿Qué es para él ser como Jordi Évole? Coger a la gente y acercarte mucho, cogerles del hombro y decirle... lo que quiero oír. Porque es que encima se encuentra a lo mejor con Cándido Méndez. Con Joan Tardá. Con Joan Tardá. No, vamos a escucharlo. Y fíjate lo que le dice. O sea, no le dice tampoco... Es un vídeo de 30 segundos. No le dice nada malo. A ver, Joan Tardá. Daños colaterales. Las ratas se hacen con la ciudad. Daños colaterales. Si dais publicidad a los de los scratches es ya lo que... No. Es un reportaje del 15. Daños colaterales. Ah, pues que no está hablando con... Ahora. De Esquerra Republicana de muy Cataluña, bien, ¿no? Acuerdo, sí. ¿Sabes quién soy yo? No. Yo soy Kake Minuesa, por eso me presento. Porque algunos se creían que estaban... Visto que se presenta, claro, porque no sabe quién es. Claro. No sabe quién es el pobre. Le dice a Joan Tardá, yo es que quiero lo mejor para España. Y Joan Tardá dice, yo también. Irme. Yo creo que es lo mejor para España. ¿No? No, pero y además, el follonero, bueno, Jordi Évole, concierta las entrevistas. Quiero decir, no son gente a la que pilla por la calle. Les llama y les dice, oye, ¿te puedo entrevistar? No. Ahora pero, sí, antes no. No, pero esto te lo explican, ¿eh? Te lo explican, porque en la presentación del programa Daños Colaterales ya sale Kake Minuesa, que le invitan al gato al agua. Y Kake, el propio Kake te explica, es que ir con un micrófono de Intereconomía ya es más difícil que ir con uno normal. Y en vez de hacer una reflexión de a lo mejor deberíamos hacer mejor periodismo, y a lo mejor así la gente nos tomaría en serio, dice, es que no somos guays y hay que luchar. Y tú, a ver, no, me creo que no va por ahí. Y dice, no, es que claro, como ven que somos de Intereconomía, no somos guays y no nos cogen. Ya para mí el repiporre es en el capítulo de los seres que se van a la sede UGT y cuando llega Kake, curiosamente a la sede UGT, un día cualquiera, hay una manifestación en la puerta que son cuatro amigos de Kake, que es evidente, que se ve, Kake, que se te ve, que son cuatro amigos tuyos que has llamado para el programa, ¿eh? Que uno lleva una camiseta de esas... española o de España, con las banderas de España, pero de esas como que te has hecho los chinos, no sé, que son tus amigos y están ahí, que están con unos choricitos y unos panes, como queriendo decir que son unos chorizos, y sale Kake diciendo, yo, los sindicatos son muy necesarios, pero sin chorizo, o si se come el chorizo, que... Sí, que es cutre, ¿no? Sí, es un programa muy cutre, pues ya hemos dicho, no concierta de entrevistas, Kake tampoco pregunta mucho, como mucho insinúa, o quiere decir, por ejemplo, no consigue hablar con Rubalcaba y dice, joder, este nos podría hablar de la Fundación Ideas si no nos habla, a lo mejor es que tal, o sea, ya está insinuando él, sin haber hablado con el protagonista, porque no le ha dado la gana tampoco al protagonista, luego va por ahí y como si fuera muy subversivo, y en realidad es que no, es que la gente le recibe y le dice, hola, ¿qué pasa?, ¿qué quieres?, contesta sus dos preguntas que son anónimas, normalmente no tiene muchas preguntas, de hecho, le hacen un té rápido de preguntas, en plan, ¿qué le preguntarías a tal?, pues sale a Zapatero y dice, que arregla zapatos, que es que Zapatero no hizo nada y ahora tampoco hace nada, nunca va a hacer nada, lo que ha hecho Zapatero es contar muchas nubes. Y la pregunta, Kake. Y luego, ¿qué le preguntarías a Rajoy? Le preguntaría cuánto y cuándo. Y ahí dices, golpe de efecto, muy bien, Kake. Y, pero ¿cuánto va a bajar los impuestos y cuándo? O sea, ya da por sentado que los va a bajar y que cuándo y que cuánto. Kake, estás crazy, man. Yo quiero volver a los fundamentos del surgimiento de este programa, porque hay gente que se piensa que está salvada. La cosa es que quieren ser como una especie de salvados de derechas, ¿no? Abiertamente, ellos lo dicen. Ellos lo dicen así, abiertamente. Quieren ser salvados de derechas. En la presentación hablan y le dicen a Jordi Évole que es un gran profesional y que un saludo y que su programa es uno de los mejores de España. Vale, es increíble. Es uno de los mejores de España, pero cuando le hacen así de forma paródica, claramente se sienten ofendidos por los contenidos de Salvados. Quiero decir, Salvados, por ejemplo, ha atacado a la monarquía catarí y su sistema de patrocinaje, siendo un reino absolutista, a determinados aspectos deportivos y sociales de países occidentales, ¿no? Ha atacado... ¿Eso ha pasado? Sí, eso ha pasado. ¿Que no lo viste ese o qué? No. No he visto ninguno. Ha atacado, yo que sé, a empresas energéticas multinacionales. Ha atacado, quiero decir, ha atacado no a un partido, a unas siglas políticas. Ha atacado a cosas muchísimo más amplias, grandes y que afectan en todos los aspectos sociales, ¿no? ¿Por qué se sienten ellos ofendidos cuando pasa eso? ¿Por qué se sienten ofendidos cuando atacan a la monarquía catarí? Es el reflejo del esclavo. Es el reflejo del tonto. Es el reflejo del tonto. Del esclavo voluntario. Exacto. Pues son esclavos voluntarios de ese establishment, ¿no? Podemos llamarlo. Sí, sí, del sistema establecido económico. Y ellos, con toda la pasión que tienen, en vez de utilizarla para constructos propios de ideas, pues bueno, defienden lo establecido. Una opción tan buena como cualquier otra, pero bueno, respetable. No. No. Por lo menos por mí. Así que, Kake, hijo, que creo que estrenas ahora. Tengo otro dato que estoy aquí rebuscando y dice que... Bueno, dice un artículo de aquí de la revista Vice. ¿Os acordáis de Vice? Una vez hablamos... Tengo le llamamos Vice. Y la revista sobre lo vacío. Tengo algún pleito sobre Vice porque ya no es la revista sobre lo vacío. Vice ahora es la revista sobre temas importantísimos o interesantísimos, pero desde la perspectiva del vacío. Sí, sí. Bueno, pero dice, su nombre es Kake con K, Kake Minuesa. Antes hacía monólogos mofándose de los ecuatorianos. Es un dato a tener en cuenta. ¿En serio? Se pone aquí y hay un enlace a un monólogo que no lo vamos a poner, evidentemente. Ni nos la van a ponerle, o sea, que hacen monólogos racistas. Joder, Kake, se te nota que tienes tú... Tienes nivel, Kake. Bueno, nos vamos. Nos vamos, le hemos ganado unos minutitos. Vámonos y dejamos el rap, ¿no? Viene Radio Rahim y precisamente vamos a dejar un tema de hip hop que se llama Santa Bárbara Bendita, que sonará porque es el himno de los mineros. Todo el mundo conoce lo que ha pasado esta semana y el artista es Arma X, que también es asturiano, así que lo dejamos con este tema. Y luego, pues Radio Rahim, que no sé qué nos trae esta semana. ¿Qué nos trae Radio Rahim? Esta semana, Ernest Krone está por ahí, pero no lo escuchamos. Ernest Krone. Raperos muertos. Adiós, noche de Halloween con raperos muertos. Canta la jaula su melodía de amor. Cuatro valientes el relevo de las dos. Cuatro soldados, su patria, su casa, bajan al infierno por sus hijos. Nos vamos con Hippie Hopo y solo queremos decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es el mentidero. para la jaula novena y ninguno se espera este jodido destino que a sus vidas acecha. Alguien fuera gritó, mientras tanto yo me echaba las manos a la cabeza. Otra puta explosión, otro panteón de gas y carbón sobre Asturias pesa, tan tu patrón cabrón, tanta reconversión, tanta letra pequeña. Lluvia entre carbón, el relevo de las seis anunció otro parón, que trabaja el rey. El sindicato firmó, nada podéis hacer. Un volador de un canalón estalla en otro cuartel. Que baje la lámina, que se amplíe sus vidas. Ni Tinín, ni Marqués, ni Trevín picaron en su vida. Antidisturbios, humo en los prados. De correr niños, entre disparos. Suelen los tornillos entre los fascistas. Como tiros rusos entre las espásticas. Desde las corbatas de esos esclavistas. Se no es como mi padre por bajar a octava. No pagan, no callan, te sacan sí paras. Despedir a los de siempre por mano de obra más barata. Los que te explotan presentan su nuevo trato. Te mando el paro. Hoy se dice que todo cambia, que te van a pagar más por quedarte en casa. Y un futuro para tus hijos, ser el cielo un brillo. Por fin una respuesta ante tu sacrificio. Letra pequeña, algo con que no contabas. Tu industria es la industria base de donde habitabas. Con ambos industriales igual a Sarajevo. Prejubilación, el empujón para que tu hijo se haga cabello. Villa lana, vende y llama, sube el suelo. El ojo de calcetín se cobra siempre en negro. Compra a las cuencas, balas, prometeo. Te acercaste tanto que el sol te quemó todo lo bueno. Pero positiva y baldía, esta puta tierra se murió de alegoría. Dime que sí, nos espera ya mejoría. De conformarse con las obras culpables, señoría.